Con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar el día 8 el acto conmemorativo del capitán y otros marineros del barco de nacionalidad de Jamaica, New Global, en el puerto de Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte. Primero, los participantes depositaron un cesto y ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la ciudad de Chongjin. En la cita hubo intervenciones y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.